lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Shlakata tawai chun tajata kum aktangs na wainanao tlanas kuhan gimaknikan chu tlawaka naltamayao nitungon gingapatsayan dajata chu tanks na wainanao nituwa gingapatsayan dajata chu nanituwa natasnaniyao. Tayol chikawalis timos en yol chikawa y kanochi toyolo tamachiris que ni usemo y equipanos uan sepactos. Toni kipia kiitas takualis iwan kokolisme, se kuali takualis tech paleuia telsenga mahamo semiti kokolispehuacan, ikono takan amo kualisemo tamaka, yehuayoni tech paleuia mahokachiti kokolispehuacan, oso mahueyiti tokokolis. Relación alimentación-enfermedad. Alimentarnos de manera saludable nos da los elementos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien y sobre todo para que pueda enfrentar las enfermedades. En contraste, una mala alimentación provoca que algunas enfermedades aparezcan o se compliquen. Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.